resaltes más guitarra con conciencia nacional. Por eso en mi provincia encuentra el peregrino la casa del sonido y el retiro espiritual. Grillos malboneros festejan en las farras y afinan las cigarras, su violín en carnaval. Y Salta tiene el canto de un pueblo enamorado y un poncho colorado que le da su identidad. ¡Que venga la que resta! Cantares sigue viva la canción. Santuario de poetas, acústica del trino y tierra de los vinos que se dan de corazón. Los días del milagro y el cerro San Bernardo es un Cristo redentor. Mi Salta desde el norte con aire de baguala espera la llegada del que busca.